necesito un buen amor, porque ya no aguanto más. Veo la vida con dolor, quítenme esta soledad. Necesito que alguien me haga compañía. Yo no quiero noches que sean de agonía. Yo no tengo nada, nadie todavía. Y yo necesito que alguien me reviva. Yo escuché, ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Soledad, porque es que más no puedo, no es bueno, no debo ni quiero de amar. Soledad, yo espero, yo busco, yo quiero amor encontrar. Si en el mundo hay tanta gente diferente, una de esas hay tanta gente. Alguien allá, allá, en esta soledad de vernos crecer, esta horrible soledad, y se depende. Debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche ya. Quiero sentirme bien una vez más. Es el caso que yo he decidido verte. Necesito un gran amor humildemente. Y quítame esta soledad. Yo necesito de alguien para revivir. Yo necesito de alguien para no llorar. Yo necesito de alguien para no morir. Yo necesito de alguien.